Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es el lunes 13 de agosto de 2007. Dejé apagó el ventilador, que se oye muy feo. Pues bueno, déjeme decirle que ay, nenita, está sabroso, está duro esto de estar actualizando metroaguascalientes.com a cada rato, pero también déjeme decirle que ya era el momento, ya le tocaba. De hecho, ya mucha gente ya me había dicho en años pasados incluso, que no tenía sentido que Metro Aguascalientes estuviera publicando noticias que habían sucedido el día anterior. Y es cierto, la inmediatez que asumimos todos como parte de internet no se veía reflejada definitivamente en metroaguascalientes.com. Entonces, créame que yo me la pensaba una y dos y hasta cinco veces, porque créame, se trata de estar pegado al teclado, pegado a la pantalla prácticamente todo el día. Pero también una cosa es cierta, este trabajo tiene que fructificar en algo, definitivamente. Y espero yo que sí sea el caso de metroaguascalientes.com. Algo bueno tiene que suceder, porque oigan, no invente, qué friega. Pero qué bonito también es estar bien informado. Bueno, a continuación, sin más preámbulo, el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Sí, ya tiene en sus manitas Gabriel Arellano su constancia de mayoría. Y mientras tanto, del otro lado, créame que la debacle del 5 de agosto le ha calado a los panistas tan fuerte que hasta incluso digitalmente ya se murieron. Una interesante averiguada que le dio por ahí Luis Vázquez González precisamente a los sitios de internet del Partido Acción Nacional. Bueno, le estamos platicando también que el viernes pasado, en específico, a Gabriel Arellano aceptó que sí, efectivamente, él recibió pagos por parte del gobierno del estado, como por su intermediación por la venta de algunos terrenos, cosa que también, pues imagínese nada más, falta que algún día, si yo, obviamente que no va a ser el caso, pero que si algún día yo me aventara de candidato, me acusaran a mí de haber recibido pagos por publicidad, pues oiga usted... Puros panistas los que están asignados a combatir la pobreza, y obviamente Aguascalientes no es la excepción. Y bueno, mientras está este asunto de que el PAN se murió y que no se murió y que tú y que yo y que quién sabe qué, el Ayatolá Rodríguez Mijangos se está pronunciando por rescatar al Partido Acción Nacional. Otra de triunfalismos. El gobierno del estado dice que Aguascalientes es líder en generación de empleo, pero nunca dicen de dónde demonios sacan esa comparación. ¿Se acuerda usted de aquel nefasto programa, aburridísimo por cierto, de Fox Contigo? Pues bueno, el clon de aquí, Aguascalientes, hasta eso muy mal disimulado, Gobernador Contigo, así se llama el programa, reinicia después de del guateque electoral que culminó este 5 de agosto pasado. Y créame que el mismo formato está, o sea, horrorosamente aburrido. Es más, está más entretenido Radiómetro. pero con mucho más entretenido radiómetro. ¡Pa huevo! Bueno, déjenle, le estaré platicando sobre las nuevas tecnologías que ya tiene a la mano el notariado en Aguascalientes para hacer su trabajo. Se inició desde ayer la sexta Semana Cultural Taurina y el Encuentro Nacional de Escuelas Taurinas 2007, le estaremos platicando. Dice Capama que tiene un avance del 70% en obras de construcción de colectores pluviales en la Avenida de los Maestros y el Boulevard Juan Pablo II. Habrá que ver. Pemex le donó al ayuntamiento 700 toneladas de asfalto. Le estaremos platicando, ayer fue el Día Internacional de los Jóvenes, y le estaremos platicando cómo está la estructura de los jóvenes. Por lo menos uno de cada cuatro ciudadanos es un chavo. Y le estaremos platicando sobre la actividad policíaca. Hubo un suicidio en la colonia Constitución, pero déjame decirle también que se encontraron, usted ya lo vio en la portada de MetroAguascalientes.com, todavía está disponible allí, que se encontraron dos cuerpos de un hombre y una mujer en diferentes lugares, desnudos, abandonados, por supuesto, y uy, otra vez el miedo ronda las calles de la ciudad. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle del montonal de noticias que tenemos hoy. Y me va usted a disculpar que se esté escuchando este airecito, pero está haciendo mucho calor, amigos cibernauta. Además, cuando yo estoy hablando, me da mucho calor, la verdad, y yo no entiendo por qué. No sé por qué, pero bueno. El Instituto Estatal Electoral declaró este domingo en la mañana, ayer, al priista Gabriel Arellano Espinosa como alcalde electo de esta ciudad, y le entregó la constancia de mayoría, al igual que la planilla que conformará el ayuntamiento durante los próximos 3 años. El Instituto Estatal Electoral efectuó la declaratoria de validez de la elección de Aguascalientes al informar que el candidato del Partido Revolucionario Institucional obtuvo 69.266 votos. Esto representa 5.731 votos más que los que obtuvo Arturo González Estrada, el aspirante de la Alianza en Acción por Aguascalientes, formada por el Partido Acción Nacional y Nueva Alianza. Allí, acompañado de decenas de militantes del tricolor, simpatizantes y los integrantes del cabildo, Arellano Espinosa aseguró que trabajará de la mano de los gobiernos del estatal y federal emanados del PAN, al indicar que tendrá una política incluyente y de puertas abiertas. Todos dicen lo mismo, yo no sé, parece que a todos los políticos los cortan con las mismas mendigas tijeras. De nueva cuenta, dijo que Felipe Calderón es su amigo. De hecho, ya lo había comentado él en las dos entrevistas que le hemos hecho aquí en Radiómetro, bueno, en específico en el programa Ya No Hay Respeto. Es algo que ha presumido constantemente Gabriel Arellano, y pues a ver si es cierto que le beneficia esto a Aguascalientes, mi querido Gabriel, a ver si es cierto. También comentó que la relación con el gobernador será totalmente institucional y se comprometió a dar resultados en los primeros 100 días de su administración municipal. También se comprometió a no distraer su trabajo al frente de la capital por problemas entre partidos o problemas entre actores políticos, y de entrada emplazó al actual presidente municipal, el panista Martín Orozco, a sostener una reunión en breve para conocer cómo dejará el gobierno capitalino. Va a estar canijo, mi querido Gabriel, porque el alcalde actual es un huevón, puras agendas privadas. La de hoy es agenda privada, para empezar. Bueno, ya en lo que es la conformación del nuevo mapa político de Aguascalientes, le comento que habrá 7 legisladores, ya se repartieron las 9 diputaciones plurinominales del Congreso del Estado, y la 60ª legislatura local, que iniciará funciones en este diciembre, se conformará por 11 diputados priistas electos por el principio de mayoría relativa y 3 por representación proporcional. En tanto, habrá 7 legisladores panistas electos en las urnas y 2 plurinominales, que serán de la Alianza. Por su parte, Convergencia tendrá 2 espacios por la vía plurinominal. Fíjese nomás, 2 diputados de Convergencia, qué barbaridad. Mientras que el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, el Verde Ecologista, tendrán 1 diputado cada uno. Fíjese nomás, el PRD se queda con únicamente un solo diputado, ¿eh? ¡Qué barbaridad! El Cabildo de la Capital tendrá 12 regidores priistas, 2 panistas, dos de la Alianza en Acción por Aguascalientes, dos del partido, bueno, no se crea, perdón, dos panistas que son los que conforman la Alianza en Acción por Aguascalientes, así es decir, nada más dos panistas, dos del partido Convergencia, uno del PRD y uno del Verde Ecologista. Bueno, y déjeme decirle que definitivamente la derrota en el partido Acción Nacional todavía a estas alturas sabe amarga y fea. Y déjeme decirle que Luis Vázquez González se dedicó a andar curioseando en los sitios de internet del partido Acción Nacional y bueno, comenta. De hecho, está en el blog de Metro, de todoaguascalientes.blogspot.com, que no cabe duda que la soberbia panista en Aguascalientes logró no solo derrotar a este instituto político en los comicios del 5 de agosto, sino que también la derrota llegó vía digital, o por lo menos está representada por vía digital. Y es que el sitio web, que es el panaguascalientes.org, se encuentra fuera de servicio desde el lunes 6 de agosto. Unas horas después de la derrota propinada por el PRI con la ayuda de Convergencia, también hay que decirlo. Ahora también, en la página principal del mismo sitio, contiene información, o sea, ya repusieron el sitio. ¿Pero sabe con qué? Repusieron el sitio con información del año 2006. Fíjese nada más, qué barbaridad. Y de hecho, la primera nota que aparece en el sitio del PAN dice: inicia PAN la elaboración de plataformas políticas para el 2007. Hágame usted el favor. El sitio web del candidato perdedor Arturo González Estrada muestra la leyenda: en cumplimiento de lo establecido por el Código Electoral, este sitio permanecerá inhabilitado hasta el próximo 6 de agosto. Hoy, que ya es 13 de agosto, sigue mostrando la misma leyenda. Y esto pues apenas puede marcar el inicio de lo que va a ser la desbandada azul en la tierra de la gente buena. Y siempre resulta que, bueno, ya este tipo de cosas empiezan a perfilarse ya para ver entonces ahora sí los buscachambas, que son, bueno, los típicos y los clásicos. Déjeme decirle también que hay algo curiosito, que también encontró Luis Vázquez González. ¿Sabe cuál página también está caída ahorita al mismo tiempo que la del PAN? La del Congreso del Estado. Uno no quisiera pensar mal, pero pues mire, siempre resulta que piensa mal y acertarás. Uy, uy, uy. Bueno, déjeme comentarle que este fin de semana Gabriel Arellano estaba metido en un, podríamos decir, quebrete, pero muy por encimita. Y es que el periódico Reforma publicó que Gabriel Arellano había recibido un pago por casi 500 mil pesos por parte del gobierno del estado por sus labores como gestor en la venta de unos terrenos. Y el mismo viernes pasado, el priista y alcalde electo de Aguascalientes aceptó que sí, efectivamente, había recibido un pago del gobierno del estado tras realizar trámites de vivienda bajo el argumento de que es gente de negocios. Informó que hizo una operación comercial con el Instituto de Vivienda, como lo ha hecho también con mucha gente. Y de esa transacción se entregó una factura y, por lo tanto, le quedaba claro, dijo Gabriel Arellano, que la intención era clara de enfrentarlo con el gobierno del estado. Aclaró que fue el único pago que ha recibido de la actual administración del gobernador panista Luis Armando Reynoso Femat. Con este gobierno, que yo me acuerde, no, que estoy casi seguro, dijo, que es la única transacción que ha habido. Bueno, los dos cheques de los que publicó Reforma suman un total de 463,941 pesos como pago por haber sido gestor entre el gobierno del estado y un grupo de ejidatarios para que estos segundos le vendieran al primero terrenos al oriente de la capital del estado. Déjeme decirle que en este asunto, mire, obviamente se notaba bastante la mala leche. Y le voy a decir por qué la mala leche. Porque mira, a final de cuentas, prácticamente todos los aguascalenteses alguna vez nos hemos convertido en proveedores del gobierno del estado. Por ejemplo, metroaguascalientes.com, cuyo dueño es su servidor, le ha vendido al gobierno del estado publicidad. Y esto implica que, por ejemplo, bueno, yo que le he vendido publicidad a al gobierno del estado por medio de metroaguascalientes.com, si algún día, Dios no quiera, pero si algún día yo me aventara a candidato, que de pronto algún periódico sacara la información de que a Zapata le pagaron de gobierno del estado 50,000 pesos el año pasado. Pues sí, claro que me los pagaron, pues les vendí publicidad, ¿qué esperaban? Pero obviamente la idea era hacer sacar nota de donde no existe. Esa fue la idea, por lo menos de Reforma, que para estos casos vaya que se convierte en Panforma. ¡Qué bárbaros, hombre! Esas no son notas, niños. El viernes pasado, el periódico El Universal publicó una nota muy, muy, muy interesante, en la cual revela que prácticamente todos los delegados federales de la Secretaría de Desarrollo Social tienen militancia activa panista, según el Registro Nacional de Membresía del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Por lo pronto, CEDESOL, donde no tiene delegados, es en los estados con gobiernos perredistas, que son Guerrero, Zacatecas, Baja California Sur y Chiapas. Tampoco hay en Nayarit y Tlaxcala, pues el gobierno federal no los ha nombrado aún. Los delegados van desde las actividades más variopintas, como por ejemplo médicos, empresarios, exbanqueros, gerentes en relaciones industriales y hasta filósofos. Hágame usted el re desgraciado favor, qué barbaridad. Bueno, estas personas se encargan en específico de gestionar y promover diversos programas sociales como oportunidades y de adultos mayores, o también como el programa Hábitat. Todos estos delegados que tienen filiación panista manejan recursos cercanos a los 1,000 millones de pesos al año. ¿Y quién cree que está encabezando la lista de esos delegados, esos ínclitos delegados panuchos? Pues sí, el de Aguascalientes. Pedro Vargas de la Mora está en el cargo desde el 2001. Es panista activo. Ha sido administrador aduanal. Su experiencia para el puesto es haber sido secretario de Desarrollo Social del municipio de Aguascalientes, que ciertamente sí le puede brindar un poco de ventaja con respecto a este asunto. Pero, por ejemplo, hay otros que, por ejemplo, el de Baja California, José Rubio Soto, es médico y también fue director del DIF de 1989-1992. Mario Alberto Ávila Lizárraga, el de Campeche, ha sido gerente de Campechana de Vehículos y tesorero del Consejo Coordinador Empresarial. Chihuahua, por ejemplo, Arturo Fuentes Vélez es ingeniero en sistemas electrónicos por el Instituto Tecnológico de Monterrey y fue gerente empresarial hasta el 2006, cuando brincó a la delegación federal. En Coahuila, José Ángel Rodríguez estudió Derecho y fue gerente de la Unión de Organismos Empresariales. La psicóloga María Ludivina Sandoval fue asesora en la Cámara de Diputados y es la delegada de Colima. En Quintana Roo, Mercedes Hernández Rojas estudió arquitectura y perteneció a la Coparmex. Ahora sí, hay cada... El delegado, por ejemplo, de Durango, desde 2001, por cierto, es Félix Cháidez, que estudió filosofía y relaciones industriales. En fin, a final de cuentas, la mayor parte de los delegados de desarrollo social no tienen antecedentes en el manejo de programas sociales de acuerdo con sus currículos. Algunos fueron diputados federales, otros de las integrantes de las dirigencias estatales de su partido, y ahora, como funcionarios del gobierno federal, ganan más de 60,000 pesos mensuales, además de sus gastos pagados. Pero bueno, ¿sabe qué es todo este asunto? ¿A qué se reduce? Pues a que los panistas copiaron muy bien a los priistas. Eso es todo. Pero bueno, ya que estamos hablando de panistas, pues bueno, vamos a darle asunto a este asunto, y es que la pugna entre corrientes internas del Partido de Acción Nacional se ha estado acrecentando durante esta semana, después de la tremenda derrota del blanquiazul en las elecciones del domingo pasado. Antonio Martín del Campo, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, exhortó a la militancia a no evadir responsabilidades en referencia al gobernador Luis Armando Reynoso Femat y el alcalde capitalino Martín Orozco Sandoval, quienes, por supuesto, ya usted los escuchó, se deslindaron por separado del resultado electoral. Primero, el mandatario desmarcó a su administración de la derrota del domingo pasado al señalar que los gobiernos no participan en los comicios, en tanto que el edil manifestó que es el partido el que da los resultados. Jaime del Conde, exdiputado federal panista, con un corazonzote priista, por cierto, Señaló que a los institucionales, como se conoce a los partidarios del Comité Directivo Estatal y del alcalde Martín Orozco, como los culpables de la derrota electoral. Del Conde dijo que se deben eliminar las familias que se creen dueñas del partido y recuperar lo que algún día fue el PAN en Aguascalientes, en clara alusión a Arturo González Estrada, el candidato perdedor a la alcaldía capitalina, a quien se le conoce como el padrino, por acomodar a familiares y amigos en el Congreso del Estado y en la presidencia municipal. En tanto, el regidor panista del ayuntamiento de esta capital, Manuel Paredes, del grupo Luis Armandistas, o sea, los panistas afines al gobernador, consideró que no se debe dejar pasar más tiempo para reconstruir al partido. Sin embargo, a pesar de las críticas hacia el Comité Directivo Estatal Blanquiazul por el resultado obtenido en las urnas, el líder estatal Martín del Campo anunció que el proceso para la renovación de la dirigencia programado para noviembre próximo se va a posponer un mes. Eso es vida y que no se acabe. Al recibir las cifras oficiales de los trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat proclamó que Aguascalientes es líder en generación de empleo, aunque no especificó de dónde sacó esa comparación. Según sus datos, en los primeros 6 meses del 2007 se han generado en el estado 8.018 empleos de la meta anual de crear 10.000 fuentes de trabajo, ubicándose entre los 3 estados con mayor dinamismo económico por encima de Jalisco, Zacatecas, el Estado de México, San Luis Potosí, Guanajuato y Puebla, pero nunca determinó qué mediciones es en las que se está basando para hacer tan tremenda afirmación. Armando Jiménez San Vicente, titular de la SEDEC, también le entró al juego y le explicó al mandatario que durante el primer trimestre del año, Aguascalientes reflejó un repunte industrial cercano al 18%, y dijo que el estado ocupa en este momento el primer lugar nacional en crecimiento de la industria manufacturera, cosa que a mí no me gustaría presumir, pero bueno. Según datos provenientes del propio Secretario de Desarrollo Económico, Aguascalientes tiene una cifra histórica de 37.000 empleos generados en lo que va de esta actual administración. ¿Alguna vez usted escuchó el programita del expresidente Vicente Fox, que se llamaba, por cierto, Fox Contigo? Realmente era nefasto el programa, en resumidas cuentas, aburrido hasta la pared de enfrente. Yo solamente lo escuché una vez y créame que no me quedaron ganas de volverlo a escuchar jamás en la vida. Bueno, resulta que el gobierno del estado, recientemente, más o menos por ahí de abril, mayo, le voy a poner entre comillas, se inventó un programa radiofónico en el cual pretenden copiar exactamente el mismo estilo de Vicente Fox Quesada e incluso hasta en el nombre, el programa de marras que le estoy platicando es el de El Gobernador Contigo. Con este programa el gobernador pretende acercarse a los ciudadanos. La coordinadora de comunicación social, Carolina Rincón Silva, indicó que reinicia con diferentes temas de interés para la población. Dice que con el fin de informar de manera directa y transparente sobre los resultados de la gestión. En su primera transmisión, Reynoso se hará acompañar por el secretario general de gobierno, Jorge Martínez Estebanés. El gobernador Contigo se transmitirá en vivo y en cadena estatal a partir de las 8:15 de la mañana en las diferentes estaciones de radio y televisión de Aguascalientes. Híjole. Es más. Una dedicatoria. Bueno, déjeme decirle que el notariado de Aguascalientes comenzó desde este fin de semana el uso de las nuevas tecnologías en la aplicación de sus procesos. El presidente del Colegio de Notarios Públicos de Aguascalientes, Ciro Silva Murguía, comentó que el protocolo abierto, que es una de las nuevas modalidades que utilizan los notarios, permite concluir una etapa que se inició con la Ley del Notariado del Distrito Federal, que se promulgó el 10 de diciembre de 1901, fíjese, es decir, 106 años. Y después de 106 años, un gobierno que calificó de visionario permite que en Aguascalientes se inserte este proceso de modernización y globalización que la sociedad actual demanda. Entre las ventajas, destacó la sustitución del material para la impresión de documentos y el uso de la firma electrónica, entre otros. Lo que utilizaban los notarios era la gelatina famosa que servía para pasar los escritos hacia los libros de protocolo. Durante estos comentarios se le hizo entrega también al gobernador del estado de los primeros folios que integrarán el protocolo abierto, en el que el representante de los notarios públicos dijo que ahora sí se puede dar certeza y seguridad jurídica en los actos que ante su fe lleve a cabo la gente de Aguascalientes. También se refirió a la jornada electoral interna y dijo que, bueno, pues a final de cuentas el juego democrático permite a los ciudadanos participar en las funciones del Estado, decidiendo en las urnas el modelo de gobierno que desea para su sociedad. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Desde este domingo pasado dieron inicio las actividades con motivo de la sexta Semana Cultural Taurina y el Encuentro Nacional de Escuelas Taurinas 2007, que se lleva a cabo desde ayer domingo y hasta el 19 de agosto. Esto lo dio a conocer el coordinador de la Academia Taurina Municipal, Jorge Delgado Evodio, quien explicó que uno de los 21 eventos gratuitos más importantes fue el festejo de niños toreros en honor a la Virgen de la Asunción, que se llevó a cabo este domingo en la Plaza de Toros San Marcos, y que contó con la participación de los 12 alumnos más pequeños de esta institución, quienes lidiaron becerros de la ganadería Los Rodríguez. Algunos de los alumnos que participaron en este encuentro fueron Diego Sánchez, Toñito Hernández, Ricardo de Ponce, David Adame, Alejandro Adame, Román Legorreta, entre otros, cuyas edades oscilan entre los 7 y los 12 años de edad. Vean nomás, qué bárbaros. Se llevarán a cabo diversas exposiciones artísticas de pintura y fotografía relacionadas con el tema de la tauromaquia, el Festival Taurino de Lujo en honor de la Virgen de la Asunción, conferencias magistrales a cargo de destacadas personalidades en este ámbito, noches flamencas y también el tradicional partido de fútbol entre periodistas y toreros. Durante el encuentro de escuelas taurinas se podrán observar los distintos estilos y métodos de enseñanza de cada una de ellas, y en esta ocasión se contará con la presencia de las academias de Guadalajara, Querétaro, Zacatecas, León, Hidalgo, Tlaxcala y obviamente Aguascalientes. Bueno, déjeme comentarle, amigo cibernauta, que el gobierno municipal recibió la donación de 700 toneladas de asfalto con un valor superior a los 2 millones de pesos por parte de Pemex. Esto lo informó el secretario de Obras Públicas Municipales, César Enrique Peralta Plancarte. El monto invertido por esta dependencia para la ejecución de las obras supera los 2 millones de pesos, con lo que, dice, se cumple uno de los compromisos de la actual administración de dotar vialidades de calidad, aunque vieran tercer anillo cómo está del nabo. El pasado 28 de marzo dieron inicio los trabajos de colocación de sobrecarpeta asfáltica en dos de los carriles del bulevar guadalupano en el tramo comprendido entre Avenida Aguascalientes y Siglo XXI, mismos que culminaron el 16 de abril del presente año, mientras que hubo otras reparaciones que se hicieron entre segundo y tercer anillo de circunvalación. Déjeme comentarle también, amigo cibernauta, que dice el secretario, pues obviamente, que se continuará con la ejecución de los trabajos en los distintos fraccionamientos y comunidades rurales de nuestro municipio. Pues ojalá, porque de plano hay unas calles que, hijo de su madre, están pero del nabo, de verdad del nabo. Ayer fue el Día Internacional de la Juventud, y bueno, déjeme platicarle rápidamente cifras y datos interesantes sobre la juventud aquí en Aguascalientes. Bueno, en específico, a nivel nacional, por lo menos hasta el 2007, uno de cada cuatro habitantes en el país es joven, es decir, que tienen entre 15 y 29 años de edad. Entre 2005 y 2007, el número de jóvenes de 15 a 29 años pasó de 28.8 millones a 29 millones. Así pues, la tasa de crecimiento promedio anual en ese lapso es del 0.4%, mientras que la población total del país crece a un ritmo de 0.9%. Esto implica un decrecimiento en la expansión de la población joven, lo cual evidentemente nos lleva a la disminución en la tasa de fecundidad que ha tenido México, que ha sido realmente espectacular, y que déjeme decirle que nos va a tocar ver a nosotros, dentro de unos 30 años, un México viejo. Pero bueno, eso ya es otro negocio. En específico, en Aguascalientes se mantiene la misma relación que se tiene a nivel nacional, porque por lo menos hasta el 2005, uno de cada cuatro habitantes en el estado de Aguascalientes es joven, es decir, el 26.6%. Entre el año 2000 y el 2005, el número de jóvenes de 15 a 29 años de edad en Aguascalientes pasó de 266.285 a 283.219. Así pues, la tasa de crecimiento promedio anual en ese lapso fue de 1.9%, mientras que la población total en el estado crece a un ritmo de 2.15%. La relación de crecimiento poblacional de jóvenes en Aguascalientes es mayor al promedio nacional. Durante el primer trimestre de este año, la población económicamente activa de Aguascalientes es de 151.576 changos. Así pues, los jóvenes representan en este periodo el 37.7% de la fuerza de trabajo total. En el 2005, en el estado, el registro de mortalidad de personas de 12 años y más fue de 4.132 changos muertos, de los cuales 6.2% representa la población joven. La principal razón por la cual mueren los jóvenes en Aguascalientes son los accidentes. Los primeros lugares en la muerte de los jóvenes son el de los accidentes de vehículos de motor, que representan el 58.1% del total de decesos por esta causa entre la población joven de Aguascalientes. Y eso está de escándalo, porque ¡ay, changos! Andan como mendigos locos y se rompen el hocico en el lugar donde menos se lo platico. Pero bueno, en el estado de Aguascalientes, en el año 2005, de cada 100 hombres y mujeres de 15 a 29 años, 25 asisten a la escuela. La presencia de la población masculina es menor respecto a la femenina, ya que 24 de cada 100 hombres asisten a algún centro de enseñanza escolar por 25 de cada 100 mujeres. Por municipio, ojo con estas cifras, destacan Aguascalientes con el 28%, Pabellón de Arteaga con el 22.5% y Rincón de Romos con el 21.5%, que son los municipios que tienen la mayor proporción de jóvenes que asiste a la escuela. En contraparte, la menor proporción de jóvenes que asisten a la escuela la tienen, en primer lugar, San Francisco de los Romo, con el 15% apenas, El Llano con el 16.1%, Calvillo con el 16.5% y Asientos con el 16.9%, que es en donde hay menos jóvenes estudiando. Usted puede encontrar más información relevante con respecto a la población joven en Aguascalientes directamente allí en metroaguascalientes.com. Ya para terminar con esta nota, le voy a comentar que con respecto a la nupcialidad en Aguascalientes durante el año 2006, se registraron 6.018 matrimonios y 1.191 divorcios. En el ámbito estatal, el grupo de edad más representativo al momento de contraer matrimonio, tanto para los hombres como para las mujeres, fue de 20 a 24 años de edad. ¡Ah, qué mensos, de veras! Bueno, déjeme comentarle que ya me colgué con el noticiero, así que me voy a brincar a las agendas del día de hoy, amigo cibernauta. El gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT estará hoy, precisamente, a las 8:15, en la transmisión de su programa El Gobernador Contigo. Posteriormente, a las 10 de la mañana, estará entregando cheques del Fondo Aguascalientes en la Sala Miguel Ángel Barberena Vega del Palacio de Gobierno. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval, pues no encuentra ninguna razón para trabajar. Hoy tiene agenda privada. El clima para el día de hoy: la máxima 27 grados centígrados, la mínima 15 grados centígrados. La posibilidad de precipitaciones durante la tarde-noche estará al 30%, realmente poca. La humedad relativa en el ambiente está al 39%. Así pues, el punto de rocío se verificará a los 11 grados centígrados. Habrá rachas de viento de hasta 7 kilómetros por hora que vendrán desde el noreste. La presión atmosférica estará en 30.20 pulgadas, la visibilidad en sus tradicionalísimos 16 kilómetros de distancia, las nubes estarán a una altura aproximada de 1000 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 13 horas con 43 minutos y la luna aparecerá iluminada apenas en un 2% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Le recuerdo, estése al pendiente durante el día de cómo va actualizándose la información en metroaguascalientes.com. Ahora sí, ay, déjeme pongo aquí enfrente del ventilador, que ya me sudó todo. No le voy a dar detalles. Estése checando la información en metroaguascalientes.com. Vamos a estar procurando también tener entrevistas al día, no solamente dentro del espacio de Radiómetro, sino también en varios de los futuros foros que estaremos también creando allí, para que usted también comente la noticia, amigo cibernauta, porque no se trata de que sea nada más esto un monólogo como lo hago ahora, sino que sea un intercambio real de opiniones, de comentarios, de análisis, de críticas. Todo se puede valer en internet, y yo no entiendo por qué no lo permitimos en metroaguascaliente.com. Claro que sí lo permitimos, pero yo creo que ya ha llegado el momento de involucrarlo a usted aún más en el proceso de la creación de la información. Eso es algo en lo que yo estoy total y completamente comprometido. De verdad, créame que yo quisiera, sí, fíjese que sí es mi idea, a ver, pero no sé cómo crearlo. A mí me gustaría, y es más, si usted que me está escuchando, amigos cibernautas, si usted tiene alguna idea y la quiere compartir, a ver cómo le parece esta idea. Mi propuesta, amigo cibernauta, es enseñarle a los ciudadanos a crear sus propios podcasts, crear sus propios medios, a crear sus propios vínculos informativos. Usted sabe lo que yo sé hacer en metroaguascalientes.com, ahí está reflejado toda la tarugada que se me puede ocurrir, pero no me quiero quedar yo con esos conocimientos. A mí me gustaría enseñarle a la gente a que también ellos hagan sus propios medios digitales, porque si no, entonces estamos fritos, porque si nos quedamos con la pura radio, con la pura tele y con los puros periódicos, estamos jodidos, ¿eh? Porque nos tienen de pescuezo todos los medios de comunicación porque les conviene, porque no quieren soltar prenda. Entonces, definitivamente, solamente una iniciativa ciudadana puede tener resultados. Y yo tengo el conocimiento, amigo cibernauta, y lo quisiera yo compartir, pero no hallo cómo. Ya he tratado, alguna vez traté con una institución educativa de hacer algo al respecto, y nomás se dieron cordón de lo que se podía lograr y luego me pararon las patas. No quisieron que le siguiera yo al proyecto, porque sí, efectivamente, se trata de crear ciudadanos que puedan decir lo que les dé la gana sin cortapisas, sin compromisos y sin nada. Y obviamente a nadie, bueno, por lo menos a la gente en el gobierno no le conviene eso, y por eso me pararon las patas. Pero yo insisto, yo sí quisiera hacer eso. No sé si alguno de ustedes que me está escuchando tiene alguna idea. Pues bienvenida, escríbanme el correo, manden lo que puedan, pero de veras, urge, porque ya estuvo suave de que nos estén dorando la píldora los medios convencionales. Mi nombre es Antonio Zapata, nos estamos escuchando ya mañana martes. Metro Aguascalientes.